Muy buenas tardes. Estamos en otra edición de Infantilísima con Fábulas. Hola a todos. Hoy estamos acá con Rodrigo, que es el que acaba de saludarnos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juliancito? Hoy en esta tarde de fábulas vamos a pasar por varias fábulas. Una de ellas es el león y el ratón, el zorro y la cigüeña, el gato y los ratones, entre otras. Empezaremos contándole la fábula del león y el ratón. Esta era una fábula que empezaba más o menos así. Una vez, un león atrapó a un ratoncito que vagaba por la selva. Lo tenía entre sus garras y abría la boca para comérselo, cuando el ratoncito suplicó: Por favor, león, rey de los animales, señor de la selva, no me comas. Apenas soy un bocadito. Si me dejas ir, algún día podré ayudarte. El león lo miró asombrado y se echó a reír. ¿Ayudarme? Una cosita tan débil y pequeña como tú. Me da tanta risa, porque esta vez no te comeré. Y lo dejó en libertad. Pasó un tiempo, y un día, el león, rey de los animales y señor de la selva, cayó en una trampa que le había tendido los hombres. Lo atrapó una red muy gruesa, y allí quedó, rugiendo de rabia y bronca. El ratoncito escuchó sus rugidos y corrió hasta él. Entonces, con sus buenos dientes de ratón, empezó a roer la soga. Mordisqueó, masticó y tironeó. Mordisqueó, masticó y tironeó, hasta que la soga se rompió y el león pudo salir por el boquete y llenar y liberarse de la trampa. Ese día, el señor de la selva, rey de los animales, aprendió que todos, hasta los más débiles y pequeños, pueden servirnos de ayuda. Y así pasaba la fábula del león y el ratón. Vamos a una tanda comercial y enseguida volvemos con más Infantilísimo de Fábulas. Los dejamos con un poco de música. Tortuga y los patos. Ahí va. La tortuga estaba aburrida de andar siempre por el mismo jardín. Decía: ¿Cuánto me gustaría viajar y ver el mundo? Pero camino tan despacio que no llegaré muy lejos. Dos patos que pasaban cerca la oyeron y se ofrecieron a ayudarla. Inventaremos un aparatito para que puedas viajar, le dijeron. Entonces tomaron un palito y entre las dos lo sostuvieron con el pico. La tortuga no tuvo más que prenderse con los dientes del palo y los patos remontaron vuelo y la llevaron por el aire. ¡Por fin! ¡Puedo ver las coplas de los árboles y los techos de las casas! De pronto se sintió tan poderosa, tan importante, que empezó a gritar: ¡Soy la reina de las tortugas! ¡Miren cómo vuelo! ¡Miren cómo! Pero, al abrir la boca, tuvo que soltar el palito y cayó a plomo. Cayó en el pasto y se dio un gran porrazo, tan grande que estuvo 2 días quejándose. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Por creerme la reina de las tortugas, ahora soy la reina de los chichones. Nunca hay que creerse demasiado importante, porque se puede subir de repente como la tortuga, pero también se puede volver a bajar. ¡Bravo! Bueno, vamos a la segunda tanda comercial y vamos a escuchar unos temas muy lindos. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oían con voz muy fina el saludito de don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Y así pasaba la historia de los dos patos y la tortuga. Ahora vamos a contarles la historia de un jovencito que mentía mucho. Mentía, mentía, todo el tiempo mentía. Y como todos nosotros sabemos, cuando uno miente le crece la nariz. Como a Pinocho. Pero esta no es la historia de Pinocho. Esta es la historia de un pastorcito muy mentiroso. Decía así. El pastorcito tenía muchas ovejas. Las llevaba al campo para que comieran pasto y las cuidaba por si aparecía el lobo. Las ovejas comían y el pastor se aburría. Un día, para divertirse, se puso a gritar. ¡Ahí viene el lobo! ¡Socorro, lobo! Los campesinos lo escucharon y dejando sus trabajos, corrieron a espantar al lobo. Fueron con palos y palas, con horquillas y rastrillos. ¿Dónde está el lobo? Preguntaron. Entonces, el pastorcito se echó a reír. ¡Era un lobo de mentira! Los campesinos, muy enojados, volvieron a sus campos. Día después, el pastorcito volvió a gritar. El lobo, socorro! ¡Esta vez es en serio! Cuando llegaron los campesinos, él le dijo, muerto de risa. ¡Era otra broma! Pero un día, en el campo, apareció el lobo. Un lobo negro que tenía muchas ganas de comer ovejas. ¡El lobo! Gritó el pastorcito. ¡De veras vino el lobo! Otro lobo de mentiras, pensaron los campesinos. Y nadie fue a socorrerlo. El lobo se comió a las ovejas más gorditas. Las otras escaparon de miedo y el pastor perdió todo su rebaño. Había dicho tantas mentiras que cuando dijo la verdad nadie le creyó. Al que acostumbra a mentir, nadie le cree ni cuando dice la verdad. Bueno, Julián, ¿qué te parece si vamos a una pausa, si descansamos un poquito con unos temas musicales? Dale, dale, vamos, perfecto, una pausa, Rodrigo, hacemos una tanda comercial, los dejamos en manos de María Nena Walsh y luego estamos. Perro salchicha gordo va chicha, toma solcito a la orilla del mar, tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar, una gaviota medio marmota, visca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Bueno, bueno, después de estas canciones que acabamos de escuchar, vamos a contarles una de las últimas fábulas de esta tarde. Así lo dejamos tranquilos a ir a tomar ese rico Nesquik. Vamos, Rodrigo, con la fábula. El zorro y la cigüeña. Un día, el zorro invitó a la cigüeña a comer un rico almuerzo. el zorrito tramposo, sirvió la sopa en unos platos chatos, chatísimos, y de unos pocos lengüetazos terminó su comida. A la cigüeña se le hacía agua al pico, pero como el plato era chato, chatísimo, y su pico era largo, larguísimo, no consiguió tomar ni un traguito. ¿No le ha gustado el almuerzo, señora cigüeña? Le preguntó el zorro, relamiéndose. Todo estuvo muy rico. Ahora quiero invitarlo yo. Mañana les puedo comer en mi casa. Al día siguiente, la cigüeña sirvió la comida en unos botellones altos, de cuello muy estrecho. Tan estrecho que el zorro no pudo meter dentro ni la puntita del hocico. La cigüeña, en cambio, metió en el botellón su pico largo, larguísimo y comió hasta el último bocado. Después, mirando al zorro que estaba muerto de hambre, le dijo riendo. Por lo visto, señor zorro, le ha gustado mi comida, tanto como a mí me gustó la suya. El zorro se fue sin chistar, con la cola entre las piernas, porque el tramposo no puede protestar cuando le devuelven su trampita. Muy buena hazaña, naranja, el zorro de la cigüeña. Vamos a contarles, con nuestro querido colega Rodrigo, una fábula increíble sobre el gato y los ratones, Tom y Jerry. Ahí va. Había una vez un gato muy cazador que no dejaba en paz a los ratones. Los ratones, del miedo, no salían de sus cuevas ni para ir a comprar queso a los ratones queseros. Un sábado por la tarde, el gato se fue de parranda y los ratones aprovecharon para reunirse. Tenemos que unirnos y luchar contra el enemigo gato, dijo un ratoncito. Vivimos con el corazón en la boca, dijo otro. Entonces, un ratón viejo y sabio propuso lo siguiente. A este gato hay que agarrarlo dormido y atarle el cuello con una cinta con un cascabel. Cuando digamos tilín, tilín, tilín, sabremos que se acerca. Y cuando digamos tilín, tilín, tilín, nos pasearemos tranquilos. Era una idea genial. Todos festejaron mucho, pero ¿quién le ponía el cascabel al gato? Yo no sé poner cascabeles, dijo un ratón. Yo no sé atar cintitas, dijo otro. Uno por uno, todos se disculparon. Y, a pesar de que habían aplaudido al ratón sabio, nadie se atrevió a ponerle el cascabel al gato. Porque es fácil decir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Pero hacerlo es mucho más difícil. Increíble, increíble lo que nos deja esta fábula. No hay que decir voy a hacer, hay que accionar, hay que hacer, hacer. Del dicho al hecho hay un largo trecho. Bueno, Rodrigo, hasta aquí llegó el programa de hoy. Espero que lo haya disfrutado. Sí, sí, la verdad que la pasé muy bien. ¿Usted? Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, en cabina tenemos a Nahuel y a Lucía. Locución, Julián y Rodrigo. Esto fue todo. Y nos vemos mañana con más Infantilísimo de Tarde a la misma hora. Chao, chicos.